Bueno, estos son los originales. Bueno. Tenemos un great show hoy, pero no sé, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted qué tal? Pues hombre, bien. La noticia de la tarde de hoy es el fallecimiento de Antonio Caballero. Sí, columnista. A mí me gustaba Antonio, ¿sabe? Muy mucho. Buen, un columnista magnífico, retrataba la realidad del país, la retrató muchos años en Semana, la retrató en la revista Alternativa, la retrató en Los Danieles, en Los Últimos Tiempos, un hombre que además también era caricaturista, pintor, novelista, escribió Sin Remedio en el año 84. Muy, muy bueno, muy bueno. Muy, una de las... Muy inteligente. Mentes bien, lo único bien, que no me gustaba de él es que era anti-yanqui. Ah, sí, él no le gustaba pero mucho. ¿Pero para qué? No le jalaba mucho al tema yanqui. Entonces un día fue a Nueva York y dijo, no, chévere, pero... Exacto. No. Y ya, y ahí quedó. Él vivió mucho tiempo en España, en Madrid. Sí, cierto. Era madrileño y conozco muchas personas cercanas que deben estar muy tristes. ¿Qué edad tenía Antonio? 76 años. ¿Y qué le pasó a Antonio? No viene que no han dicho mucho sobre el asunto. Han dicho que arrastraba problemas de salud y que pues esos problemas de salud terminaron pues con este desenlace muy triste para el periodismo y las letras del país. No, muy bueno, me encantaba. Columnista muy agudo, muy punzante. Muy amargado, pues que era muy como usted. Me encantaba, me parecía un ídolo. Vuelvo y repito, lo único que no me gustaba de él es que... Su anti-yanqui. Su anti-yanqui. Y el tipo finalmente terminó allá como un escritor... Que bueno, y él va a decir que eso es flojo. No. Es que yo me perdí. No, tranquilo, hombre. Pero lo respeto porque hizo muchas cosas buenas. Y me gustaba mucho que era bastante amargado. Muy, muy. Muy amargado. Entonces, él tenía una amiga muy cercana a mía, muy amiga, a la que le tengo que escribir. Sí. Y siempre se sentaba y se echaba un frasco de vino tinto. Sí. Serio. Sí. Impertérrito. O sea, no lo movía nada, o sea, era fibras de metal. Adusto, muy gesto adusto siempre. Sí, hermano del gran pintor. Sí, señor, claro. Carlos, que sí, Caballero. Lucas Caballero. Se llamaba Luke, no. No, el pintor, sí, ¿no? Pero... No, uno que vive en París que pintaba sí. Son hombres desnudos. Sí, claro. No, pero no creo que sea Lucas, no. Bueno, usted me ayuda. Luis Caballero era otro, que pintaba mucho más fino. Ah, no, Juan Caballero y Luis Caballero. Es que hay otro que se llama Juan, es que gente muy talentosa, ¿oyó? Muy, muy talentosa, una familia muy talentosa. Hombre, pero increíble tan joven. Sí, hombre, qué lamentable. Él cuando cambió la dirección de la revista Semana se fue con el combo. Sí, claro. Sí. Él cuando cambia los lineamientos de revista Semana. No, la dirección. No lo haga tan adornado. No, pero sí, pero los lineamientos también. Entonces, y recuerde que él en su momento cuando hizo Alternativa, pues era un poco la base de una revista generalmente muy muy de cuestionar el poder y demás. Entonces Pero es que era gente muy avanzada para su edad en ese momento. Es lo mismo que Enrique Santos, eran del mismo combo, sí, ¿usted me entiende? Sí, claro, total. Gente total. Muy, muy, muy, muy ya avanzada. Sí. Yo no creo que a Antonio le picaron las fibras de izquierda como a Enrique. Como a Enrique. No. Que Enrique de izquierda hoy en día, pues, un abrazo para Enrique, pero no sé si él le tocó eso porque él era como distinto. Sí. Yo lo leí siempre en Semana, siempre. Sí. También en Semana y en Los Danieles, últimamente. No, yo es que yo Los Danieles nunca los leí, Nico. ¿Yo para qué le digo mentiras? No, por eso. Es que el tema de Los Danieles a mí, pues, no sé, me confundo, ¿me entiendes? Sí, le entiendo. O sea, el nombre no me conmueve, ¿usted me copia o no? Sí, le entiendo. Y me respeta mi opinión. Sí, pues, ¿qué puedo hacer? No lo puedo obligar a que lea sí, lo que sí, pero no, no veo leer. Que esté molesto con mi, no, con no, mi decisión. No, no, pues, no, es que son decisiones individuales. Cada quien verá no, quién no, no, leer. Pero si fuera una cosa muy en contra suya, o sea, brinca, o sea, yo lo pongo. Yo me pongo salsa. Si es muy en contra mía, yo me pongo salsa. Le pone salsa, que le pongan salsa. Ya. No, no, vamos a poner hombre. Tengo que llamar a una persona muy cercana a él. Siempre lo ve almorzando con ella. Siempre. Y era el mismo plan, callados, silenciosos. Vino, él hacía un apunte por él, pero muy bajito. Debería tener buen humor, pero es que no. El tipo me miraba y hacía como, ¿qué es esto? Es artera, decía. ¡Laurita! Jaime. La princesa forzada, Nico. Bueno, déjela. Está forzada, es que hay gente que está forzada, hay gente que... Bueno, hoy tenemos un gran show, tenemos unas notas maravillosas. Nunca superaré la nota del señor que le pusieron en la nalga esas cosas. Es algo... Sí, es difícil. Apoteósico, Nico. Es difícil superarla. Bueno, ¿qué terminó finalmente? Ah, bueno, perdóneme, los partidos de ayer, perdóneme, que yo alcancé a ver Brasil 2, Perú 0, pero no me dio la talla verlo. Bueno, pero antes un saludo también muy especial a María Juliana Correa, por supuesto. Ah, eso es su padre, un saludo muy especial. Un saludo muy grande a María Juliana y a su familia. Sentimos mucho la pérdida y aquí la acompañamos. Correcto. Por esas razones, pues María Juliana no va a estar en el programa y, por supuesto, no será contemplada en los arepasos. Claro, o sea, lo mínimo, pues. Pues. No, no es lo mínimo, es una decisión de la dirección. Ah, ¿okay? Muy bien, muy bien. Bueno, Brasil-Perú, ¿cómo terminó? Brasil-Perú 2-0, eso lo liquidó en el primer tiempo Brasil, sin muchos inconvenientes. Everton Ribeiro, Neymar hicieron los goles. En el primer tiempo, ya, 2-0 y el segundo tiempo sobró, la verdad, no pasó nada más. Argentina, que usted me estaba contando que estaba detrás del seguimiento de ese partido, le 3-0. Ganó 3-0 a Bolivia, correcto. Tres goles de Messi. Sí, correcto, que superó a Pelé en el listado, pues, de goleadores sudamericanos en eliminatorias. Colombia, que le ganó 3-1 a Chile, haciendo un muy buen primer tiempo. Uruguay, en el último segundo del partido, ganó 1-0 Ecuador con gol de Gastón Pereiro, el hombre del Cagliari. Y Paraguay venció, no con pocos trabajos, a Venezuela 2-1 con goles de Martínez, el defensa de River Plate, y Alejandro Romero. Romero Gamarra, pues, para que lo entienda, porque en Paraguay hay tres Romero: Ángel, Óscar y Alejandro. Tranquilo. Alejandro Romero. Los caballeros Gamarra. Son muchos, pero no me dio un nombre correcto. Y Chancellor hizo el gol de Venezuela. 2-1 perdió entonces Venezuela. Y en ese sentido, ¿cómo quedó la tabla para la siguiente vuelta, que es en octubre? Mire, le cuento. Brasil es primero. Brasil, rendimiento perfecto, 8 partidos jugados, 24 puntos. O sea, 100% de efectividad de Tite. Segundo es Argentina, que ha jugado 8 partidos y tiene 18 puntos. Tercero es Uruguay, que ha jugado 9 partidos. Recuerde que Brasil y Argentina tienen 8 por el famoso Brasil-Argentina que se suspendió. Sí, que está por definirse. Exacto. Uruguay tiene 9 partidos jugados, 15 puntos. Cuarto es Ecuador, 9 partidos jugados, 13 puntos. Colombia tiene el mismo puntaje que Ecuador, tiene 9 partidos jugados, 13 puntos. Lo que pasa es que la diferencia de Ecuador de goles a favor es más 5. Colombia está en 0. Ese más 5 se explica con la goleada que Ecuador le propinó a Colombia 6-1. Paraguay es sexto con 11 puntos en 9 partidos disputados. Séptimo es Perú con 9 partidos disputados, 8 puntos. Octavo, Chile, muy floja campaña por ahora lo de los chilenos, 9 partidos jugados, 7 puntos. Noveno, Bolivia, 9 partidos jugados, 6 puntos. Y el colero de la eliminatoria es Venezuela, que tras 9 partidos disputados apenas acumula 4 puntos. Nicolás, ¿cuántas fechas faltan? No, falta una vuelta. sea, es que eso les toca volver a hacer toda la vuelta otra vez. Claro, acuérdense que las eliminatorias tienen eso. No, yo sé. Esta, digamos, este formato, porque en otra época era distinto, lo que hacían era que dividían a los equipos de Sudamérica en grupos de tres, máximo cuatro, y zonales, y ahí clasificaban cada uno por grupo. Ahora, como es desde el 98, que es ese calendario extenso, que es una eliminatoria que dura cerca de tres años, entonces son partidos de ida y vuelta. Todos contra todos. Sí, las próximas paradas de Colombia van a ser Uruguay en Montevideo, Brasil en Barranquilla y Ecuador en Barranquilla. Esos son los tres siguientes retos que vienen tiene Colombia. En octubre, exactamente. ¿Y después viene otra vuelta? Claro, exactamente. Entonces después vamos a ver cómo logran compaginar los pero tiempos. ¿Cómo van a hacer otra vuelta si el Mundial es el próximo año? Claro, es después, pero, en noviembre. Pero fíjese, como Colombia anda colgada, bueno, Colombia no, Sudamérica, anda colgada en calendario eliminatorio, pero no solamente Sudamérica, en Europa también están colgados en eliminatoria y demás. Fíjese que por eso organizaron de este lado del mundo ese combo de tres partidos. Antes no se hacía eso, antes por mes se jugaban dos partidos y había un stop de dos meses o tres meses y volvía a haber eliminatoria. Como se han juntado y ha tenido que suspenderse partidos y tal, pues han hecho esos combos de tres partidos en el mes como para tratar de darle celeridad al asunto de la clasificación. Bueno, muchachos, Laura, ¿tú tienes alguna pregunta para Nico? No, Nico, muy completa la información, muchas gracias. Estamos bien. Estoy rico así. Sí, rico. Tema del día, compañeros. Hombre, sí, el tema del día de hoy en los originales es: ¿qué producto terrible que conozcas se vende por millones? Es un gran tema, vamos a ver cómo nos va. Sí, a ver qué dicen los originales. Listo, entonces vámonos con música, ¿les parece bien? Me parece perfecto. Perfecto. Pero ¿por qué estás tan... estás como altanera hoy, ¿sabes? No, para nada. Bueno, espérese un minuto, que es que... Espérate. Yo trato, pero yo no garantizo, ¿no? Tú sabes. Bueno. ¿No? Pero yo trato, ¿no? Sí, o sea, pero no me pidan frescura. No, pero desafortunadamente no encuentro la lista de canciones. ¿No? Yo trato. Si quiere le cuento cuál es la primera. Pues, inténtelo, pero Laurita, mándame la vuelta, ¿sí? Esto es, mire, arrancamos con una canción. Ah, no, aquí está, perdón, discúlpeme. No, bueno. ¡Uy! Esto es una cantante muy antigua que hizo muy famoso un tema, creo que de Luke of Love la hizo famosa ella. Spooky. Se llama Dusty Springfield con The Pet Shop Boys y un tema del 87 que se llama What Have I Done To Deserve This. ¿Yo qué he hecho para merecerme a Nicolás en este Exacto, programa? Exacto, lo mismo. Es básicamente lo que traduce la canción. El mensaje. Es un cuento tan bueno, yo no sé si ya lo echaron. ¿Qué pasó? Cuente. Y si ya lo echaron, pues les pido el favor, que estamos en unos temas hoy de duelo y todo. ¿Hemos hablado de Gaetano Scutellaro? No, me suena. ¿Un tabaquero muy conocido de Italia? No, me suena. Tiene una tienda de tabaco, o tiene. Sí. Pues no voy a contar dónde está, pero todo empezó el viernes pasado cuando una señora de 70 años llegó a su lugar histórico del barrio Matardei, entre el centro y la periferia de las colinas napolitanas. La mujer había comprado dos boletos de lotería y en Italia es muy famoso el raspa y gane. ¿Ya lo hicimos? Sí. Sí, es que no la cambiaste, pero sí. El nombre nos sorprendió un poco. Yo no cambié nada, se llama Gaetano Scutellar. No teníamos con el Gaetano, no, simplemente de que era dueño y qué hizo. No, pero si ya sabemos, ¿para qué lo cuento? Sí, no, eso ya. ¿Para que me molesten? Ya echamos ese cuento. Perfecto, yo tenía alguna sensación. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pues la nueva batalla del fútbol. Y es esa brillante, para mí la más estúpida de la historia, del señor presidente de la FIFA, de hacer mundial cada 2 años. Dígame usted, ese es perfecto. Si eso pasa, yo me retiro del fútbol, porque es que para mí lo más importante de la historia es un mundial de fútbol. Sí, de acuerdo. Y para mí lo más importante es aguantarme 4 años hasta que vuelva. No es un tema de mucha inteligencia emocional. Para mí es un tema de que eso es una copa y un logro y una gloria tan importante que cada 2 años no podemos estar con esas. Y fuera de eso, pues yo me imagino que se acaban todas las ligas del mundo y todos los otros campeonatos, porque me dicen mundial cada 2 años. ¿No? Claro, no, eso sería un lío, eso sería imposible. Pero la UEFA ya dijo que no y Conmebol dijo que no, europeos tampoco dijeron que no y Conmebol que no. Sí. Entonces, ¿usted qué opina, Nico? Yo lo digo desde mi... No, yo el primer mundial que vi fue el mundial del 70 en vivo con Pelé. Sí. Creo que era una selección muy importante la que hizo o tuvo Brasil en esa época. Y desde allí para mí es un plan impresionante el mundial. Y jamás en mi vida he faltado a ninguna cita del mundial. E inclusive algunos mundiales he visto todos los partidos. Pero ya cuando es cada 2 años, ¿qué es eso? Eso es peor que la Copa América, que la celebran cada año, Nico. De acuerdo, pero es que muy... Su opinión. Mire, el que empezó a tirar esa idea hace unos años fue Arsène Wenger, francés. Él fue director técnico del Arsenal. Y la idea, como obviamente usted sabe que a la FIFA le encanta recolectar dinero, pues entendían que cada 2 años pueden vender derechos de televisión y eso les va a dar mucha más plata. Ahora, los clubes que últimamente se han sentado muy fuerte ante la FIFA, ante las presiones habituales de la FIFA, no van a dejar que eso pase, se lo aseguro. O sea, un mundial no creo que pase, porque usted tendría que pensar en que los jugadores que hacen parte de las selecciones tienen que disputar los torneos locales con copas, con champions, con torneos europeos, más eliminatoria. Es decir, sería también someter a un desgaste casi que de esclavitud a los futbolistas. También, acuérdese que la idea del próximo mundial, del que se va a hacer en tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá, habla de la posibilidad de 48 equipos dentro de los clasificados. Que eso es un despropósito absoluto, porque la idea de llegar a un mundial es ser los mejores de su confederación. Pero es que, Nico, yo no me volvería 24 aquí entre usted y yo. Yo también. Y cuando Brasil estuvo en el 70 eran 16, hermano. Yo también volvería a la fórmula de los 24 clubes. 24 selecciones, perdón. Dependiente de lo que se ganen, independiente de las otras copas y todo. ¿Pero de qué se trata un mundial de fútbol? Pues que ya van es los mejores de cada lugar del mundo. Esa es la idea. Y el que se lo gana es el mejor campeón de todos del mundo 4 años. Y el mejor de todos en el planeta. Es decir, no hay mejor equipo que ese en el mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido de usted llamar un montón de gente? No, eso es perder todo el espíritu de lo que significa el fútbol. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama plata. De acuerdo. Y eso de la plata... ¿Y a usted le parece que eso del VAR fue un gran aporte al fútbol? Un desastre. No, hermano, es que yo le juro que yo no sé. De pronto nos sorprenden con que la cancha es redonda en un par de... Sí, en una de estas. Es verdad. Sí, que es redonda. Es un desastre. Es más difícil, ¿no? Sí, son decisiones, pero de verdad vergonzosas. ¿Que usted qué piensa, Infantino? ¿Que es un infante? Es un imbécil, eso es lo que pienso de él. Es un tarado. Y sus antecesores también. Blatter, Avalanche, todos ellos. Vergüenza para el mundo son. ¿Qué tal Blatter? Hágame el y favor. Y se robó todo y no le pasó nada. ¿Usted sabía que trabajó aquí en Cali, Blatter? ¿Ah, sí? En los años 70. ¿Mensajero? Vendía una empresa suiza. Era representante de una empresa suiza de relojes. Y trabajó en Cali, vivió aquí en Cali como 3 años. Súper curioso. Y alguien le compró un reloj. Ah, sí, había mucha gente que compraba relojes. ¿Cómo? ¡Ja! Lo que había era compradores en esa época, ¿oyó? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Laurita, cuéntanos algo. Pues yo les cuento que seguimos de feria, y no cualquier feria, sino la feria automotriz más importante del país, que ha sido creada junto a las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. El Motor Fair de Unicentro, pues vamos a tener un amplio portafolio de marcas, más de 150 carros exhibidos, y la más espectacular pista de 4x4, y todo el plan es para venir en familia y encontrar el carro de tus sueños, así que no te pierdas este mundo de experiencias del 2 al 12 de septiembre del 2021, Nico. Es que esto está increíble, ¿no? No, pues es que además pon atención que este evento es integral. O sea, ¿eso qué quiere decir con esto? Las personas encuentran ahí en el Motor Fair todos los protagonistas del sector automotriz. Es decir, tú encuentras peritos, empresas de financiamiento, aseguradoras, presentaciones de vehículos, último modelo, pues 2022. Uh-huh. También hay espacio para test drives, también hay actividades de entretenimiento y gastronomía. Es decir, así el más icónico centro comercial de la capital del país incursiona por primera vez en una actividad masiva enfocada en el mercado automotor, obviamente con el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad de un espacio abierto. Es que el Motor Fair de Unicentro tiene acceso gratuito e invita a retomar los planes en familia, y así se convierte en el motor que enciende y reactiva toda la industria de los automóviles en Colombia. Hay que ir, es muy bueno el Motor Fair. Bueno, y quiero resaltarles como algo muy triste para el mundo lo que pasó mañana hace 20 años. Claro. Septiembre 11 del 2001. Ese día cambió todo gracias a la maldad de un solo hombre, Osama Bin Laden. Y pues el mundo hoy es muy diferente. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero los aeropuertos llegaba uno en chanclas y en calzoncillos. Hoy en día es muy difícil ya todo. Cambió todo, completamente. Todo. Me parece triste volverlo a contar, pero yo estuve en Nueva York el día que las torres explotaron y me tocó quedarme allá muchos días porque el aire, o sea, el espacio aéreo de Estados Unidos se cerró, y fue tal vez uno de los peores momentos de la historia de Nueva York, digamos que comparable con el tema de la pandemia el año pasado, donde la ciudad inclusive fue peor. Sting tenía un concierto para sus amigos en su finca de la Toscana, y tenía su repertorio, y cuando pasó eso, él dedicó ese pequeño concierto en vivo a lo que pasó en Nueva York ese mismo día. Ese concierto fue el mismo día en su casa en Italia, y pues él simplemente dijo: yo escribí una canción y el trabajo se llama All This Time y es muy bonito, y dijo: yo escribí una canción para todas esas víctimas. Yo creo que mañana hay mucha cosa, especialmente les recomiendo un documental de CNN impresionante. Que creo que en nuestra hora en Colombia será, creería que a las 7 de la noche. Y vale la pena verlo porque es inéditas muchas cosas, lo hicieron los franceses. Y hay 45 minutos filmados dentro de la Torre 1 antes de que se cayera la Torre Norte. La primera que cayó fue la Torre Sur. Y después a los 40 minutos cayó la otra torre y esto fue pues terrible. Al mismo tiempo y paralelamente un avión se estrelló en el Pentágono y otro avión que iba para la Casa Blanca, del cual hay una película del vuelo de United, los pasajeros luchando contra la tripulación de delincuentes, de asesinos, pues por esa pelea los tipos lo estrellaron contra la tierra y no quedó absolutamente nada. Pero ellos creo que salvaron a la Casa Blanca de un gran atentado. En ese momento el señor George W. Bush estaba oyendo a unos niños en un colegio, cuando nadie sabrá qué le dijeron al oído, pero la cara del tipo así nunca se olvidará en la historia. No sé, pero fue... no sé qué le dijeron, pero fueron 10 segundos. Sí, él estaba riéndose con los niños. Sí, esa imagen es muy famosa. Y hay un tipo que se le acerca al oído. No se demora ni 10 segundos. No. ¿Qué le pudo haber dicho, Nicolás? Muy brava, sí, esa imagen. Debe haber algún código, ¿no? Tal vez. Sí. O sea, no sé. Para describir no algo sé. De ese sí, tenor. R-25, Torres Gemelas. Exacto. No sé, algo así. Sí. No, algo muy porque fuerte fue porque muy el breve, tipo, claro, le pero cambió viste la cara. La transformación sí, de por la supuesto. Cara. Sí, es impresionante, es una imagen se de quedó esas ahí. Que no se borra. Sí. Después de eso al tipo en ese momento lo montan en el Air Force One, lo suben al aire y lo dejan allá porque pues en Estados Unidos el concepto de cuidar al presidente es una prioridad de Estado impresionante. Pues mañana les recomiendo a los oyentes ese documental de CNN. Mañana habrá cubrimiento de todo eso, pero yo creo que solamente ver ese documental es suficiente porque, por ejemplo, la cadena Fox News anunció que son 24 horas hablando de esa vaina, pues un poco fuerte. Hoy Emilio me compartió un concierto el día anterior que fuimos con Michael Jackson y yo no puedo creer que yo vi eso sin saber nada. O sea, y es un momento muy muy difícil. Muy difícil y yo creería que vale la pena recordar este trabajo de Sting en donde nos repite una y otra vez lo frágiles que somos los humanos. E hizo una versión súper linda en vivo para su concierto íntimo en la Toscana, en Italia. Pues si lo pueden poner. Escribe Emilio que le dijeron a Bush: America is under attack. Eso, me dice, ya se conoce. President America is under attack. Estados Unidos está bajo un ataque. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado una decisión que es la primera de un país occidental de ese tamaño, Estados Unidos, y que obliga a todos los funcionarios del gobierno a vacunarse. Estamos hablando de 4 millones de personas, trabajadores civiles de la administración central, militares y contratistas del gobierno, que completen la inmunización en un plazo de 75 días. El que no la cumpla tendrá sanciones disciplinarias. Repito, es el primer país que toma en Occidente una decisión tan drástica y pues da más porque es muy importante entender que la gente se tiene que vacunar. Nico, hablemos de cosas que dan más, por favor. Claro, mire, cosas que te dan más, por ejemplo, TikTok, si hablamos de tecnología. Porque el reloj TikTok no, que marca las horas. No, tranquilo, es una aplicación. Perdón, es que es un humor raro. Sí, es un poco raro. TikTok Jaguaco, por ejemplo. Pero mire, en este caso... Buena marca de relojes. ¿Cómo? Buenísima. Los Jaguaco, hombre, unos relojazos. Pero, ¿dónde era? ¿Japonés? Yo no sé, yo creo que es Suiza. Jaguaco no puede ser suizo, ni. Tenía que ser Suiza. Tan preciso nunca encontré un reloj. Por lo menos yo, nunca encontré un reloj más preciso que los Jaguaco. Pero eran de mesa, ¿no? De mano no eran, ¿no? No, sí creo que había de pulso. ¿Usted tuvo un Jaguaco de pulso? Yo, para mí era una ilusión. Claro, yo tuve un Jaguaco Junior, se llamaban esos Jaguaco. ¿Y los vendían en la casa del niño elegante? Por claro. Pero si usted salía con blazer, tenía que salir con un Jaguaco Junior, por supuesto. Nico, siga, por favor. Mire, TikTok, que es una aplicación de internet, para hacer videos, para hacer una cantidad de cosas. Bueno, fue la aplicación más descargada en marzo del año 2020. Es que aquí hay unas cifras sobre TikTok y sobre su avance. En total en el mundo, en tiempos como prepandemia, pospandemia, ha sido una de las aplicaciones más recurrentes de la gente. 115 millones de descargas. En total, usuarios activos al mes tiene 800 millones. Y en Estados Unidos, 100 millones. Las descargas en total, entre Play Store y App Store, ya suman los 2.000 millones. Es una red que, para muchos, digamos que está en el futuro, o que puede marcar de alguna manera el futuro, y el promedio de videos vistos, porque son de videos cortos, es de 1 millón al día. Es decir, eso es una salvajada lo que está pasando con TikTok. Cosas que te dan más. Bueno, hablemos de Visa, Laurita, por favor. Mire, pues, hombre, yo le cuento que la mayoría, yo creo que pensábamos que en Visa, pues, solamente era una compañía de tarjetas de crédito. Pero en realidad, Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Es que Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo. Y algo muy importante es que ayuda a los comerciantes a vender online y trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Vamos con los tweets de hoy. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué producto terrible que conozcas se vende por millones? Dice el Badulaque, McDonald's, las hamburguesas, qué vaina tan desagradable y sin brío. Solo venden por marketing más que por sabor. Prefiero 5.000 pesos de chunchullo, que así me descongele, bueno. Sabe mucho mejor. Un beso Barry White a Nicolás, el letal Samper. Yo no entendí esa última parte, Laura. Muy confusa, pero Nico, con mucho amor, esos saludos. Y Indio Hijo de Madre dice, Jaime, hay un documental, si ya lo había oído, gracias porque es un aporte al programa, nuevo de las Torres Gemelas en Netflix, que se llama Punto de Inflexión. Creo que gran documental, sí, y precisamente... entrevistan al que le habla al oído al presidente. Él habla, ¿qué fue lo que le dijo? Es muy fuerte, hay grabaciones, imágenes, entrevistas inéditas. Y pues claro, alguien más después me escribe lo que me escribió Emilio, Ricardo Garzón, America Under Attack, eso le dijeron. Y nosotros inventando los códigos, pero es que es mejor así. Claro. La fantasía en radio, el periodismo. Bueno. Hermoso. No sé si será terrible porque no me alcanza para uno, pero pagar por un iPhone 5 palos, para hacer llamadas, contestar chat y a duras penas tomar una foto, en mi opinión no es aceptable. 5-4. Olga Janet me dice que congélenlo por el raspa-raspa, pero por eso fui muy discreto. Pero un producto que venden por millones, varios cigarrillos, comida chatarra, papas en paquete, jugos en caja, bueno, no veo más. Listo. Me gusta la historia anual de Jaime sobre el 11 de septiembre. Me gustaría escucharlo otra vez. No, mi idea es que la verdad es que ya no tengo alientos. También pueden buscar ese concierto de Michael Jackson en el Madison Square Garden. Es impresionante lo que yo vi y no me acuerdo de nada. De nada. Hay unos juguetes muy avanzados que compran las mujeres y que, como todo lo tecnológico, supera el desempeño del hombre promedio en todo. No, y del hombre que no es promedio también. Y a los que somos blanditos, pues muchísimo más. Borrados. 5-8. Hola a todos, acompaño en su tristeza a Julianita, nosotros también. Gracias. En las votaciones de la FIFA, sigo. Tengo un tío que compra cada fin de semana un producto que venden entre la calle 19 y la 23, abajo de la Caracas, y que se encuentran cortinas de ropa. Buena tarde. Bueno. No entendí nada, mejor. Tranquilo, hombre. Los vaporizadores o los cigarrillos digitales, millones de idiotas se meten con esos químicos. Soldado de Jaime. Listo. Ok. Si les parece bien, si está bien para ustedes, muchachos, sí, pues podemos echarnos. Ah, no, Juan R. dice: Frutiño se vende mucho, pero lo interesante es que los componentes son del mismo champú del Instacren, de Doña Gallina o Quipito, es en una olla gigante. Hacen el preparado y lo que cambia es la funcionalidad. Bueno, nota, Nico. Bueno, tranquilo, 5-4. Claro. Nunca he visto a Frutiño en el programa. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Ese no era el de Leonel Álvarez que le decía así, papito. Sí, claro. Ah, no. El de Leonel también, que decía, ¿no? Papá, juguemos. Y decía, uy, papito, pero es que... Y estaba el tipo como eructando, yo me acuerdo. Se acaba de comer unos frijoles. Sí, está. Le dice, pero si es ya, es ya. Y se cae. No, es la mejor cuña que se ha grabado en la historia de la televisión. Ah, que era Listo Papito. Listo Papito, si es ya, es ya. ¿Eso es sal de frutas? Claro, eso era de sal de frutas. No, hermano, pero ¿cómo así? Le juro. Que claro, el hombre se acaba de zampar una bandeja paisa pesadísima. Exacto, y empieza a eructar y dice, papá, jugamos. Y el tipo dice... Listo, papito, si es ya, es ya. Comercialazo. Y se cae y se va de jeta en el microcampo, ¿no? Comercialazo. Para mí me parece el mejor comercial que se ha hecho en la historia de la televisión. Estoy de acuerdo. Y la ordinaría, es que es muy fino todo. Un león de Cannes, una vaina de esas. Pero es que todo lo que hizo Leonel fue generosamente divertido. Fue buenísimo, buenísimo. Nosotros hicimos un cambio extremo con Higuita y el tipo fue el que lo recibió. No, ¿ah, sí? El man. ¿Leonel? Con el bolillo Gómez. No, ¡Qué combo! ¡Déjelos! No, buen combo. Y se la Higuita por una cortina totalmente transformado. Sí. Dijeron, pero usted no se puede descuidar. El tipo a los dos días ya estaba tragando chuleta. ¡Qué ídolo! Estaba el bolillo, Leonel. Uy, creo que estaba también Asprilla. No, era un combo de recepción tremendo. De lujo. Más queridos no podían ser. Es que no me acuerdo. Es que es mejor no acordarse. Se fue por ahí una finca en Medellín, arriba. Bueno. Haré paso, por favor. Que no te infina, que me defina, que no te infina, tú no eres fina. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchas cosas en Venecia. Mañana se sabe el ganador del famoso León de Oro y todos los premios, pero pues hay dos películas de nazis, una de unos italianos y otra de unos rusos, tremendas. La de los rusos es, por supuesto, de esa batalla infinita que libró Stalin allá en Volgogrado, una cosa de esas que duró un año, ¿no? Y ahí fue que ganaron la guerra los aliados, porque los alemanes se fueron pensando que en 2 meses resolvían eso, y les duró un año y les tocó aguantarse todo el invierno en camiseta, básicamente. Se morían todos de frío, claro. Pero no hay problema. Eso en Rusia no es frío, fresco. Y la otra es de un italiano, Gabriel Mainetti, que también habla de un tema de la Segunda Guerra Mundial. El premio de Toda una Vida se lo entregaron ayer o antier, espero no equivocarme en la fecha para que no me levanten los oyentes, denme un error de un día, a Jamie Lee Curtis por toda su carrera. Y ella fue también a presentar su última película, Halloween Kills, pues que está fuera de concurso, pero la presentaron y pues hace parte de la historia de Halloween, que es esa historia terrible de un enmascarado asesino, claro, en serie Michael Myers, que afectó un pueblo durante toda la vida. Y la pregunta es muy sencilla, simple y rápida. A ver. Con esta, ¿cuántas secuelas ha tenido Halloween en total? Uy, desde su inicio con John Carpenter. No es fácil. Se acabó el tiempo. Estoy seguro que respondí mal. Yo no estoy seguro. Menos uno para Nicolás Samper. Seguro que ha respondido. En los originales. La correccional. Pero Laura, tú no hiciste nada. Yo me vi tres. Debo decirlo. Yo me vi tres. Yo me vi la última también que hizo Jamie Lee Curtis. Y pues toca ver qué hace con esta. Ah, no, entonces es que yo la última. Sí, no, pero hay que verla. Yo creo que me vi una. No, ahorita hace poquito, tal vez, sí, unos 3 años salió la. Señora. Ajá. Sí, señora. Bueno, Jamie Lee le dieron el León de Oro a Toda una Vida. Merecido. Orlando Rivera, más uno, por favor. En los originales, Chavo. Porque ante los lobos... No sé, espero que haya sido Chepo Orlando. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo está, señor? Hola, Jaime. Bueno. Espero que ha sido Chepa, ¿no, mi hijo? Hay testigos, está el ingeniero Castro también justamente aquí en la cabina, y él se dio cuenta aquí. Y él vio que sus manos estaban totalmente quietas. Y fui tan transparente que mostré que estaba en el chat suyo, esperando a que votara la respuesta para responder, la pregunta para responder inmediatamente. Lo que pasa es que calculé, porque ese Halloween sí lo viene viendo hace unos demasiados años atrás. Óigame, pero el ingeniero Castro, usted lo está metiendo en problemas. Donde no haga trampa, usted toca denunciar. No, está yo en la no. Ramírez, a ambos, ¿no? Transparencia absoluta. ¿Y cuántos dijiste, Oli? ¿Cuántos? Nicolás dijo 8, que es la más bajita. Laura dijo 10, y lo correcto es 12. Esta última es la entrega número 12 de Halloween. Pues no era fácil, para mí es imposible esto, a menos de que tengan internet. Que vea que yo justamente iba a decir la misma respuesta con la. No, pero no explique tanto, hermano, es que el que me dio por subirle 2 a lo último. Oscurece. Es más, lo escribí y borré, alcancé a borrar el 0 y poner el 2. ¿Y eso está documentado en mi chat o no? No. Sí, no. No. Por eso, entonces, ¿para qué se inventa cosas? ¿Quién puede probar esa mentira? Nadie. El ingeniero Castro. El ingeniero Castro vio que usted cambió. Aquí está el ingeniero Castro. Pero él vio que usted puso 10 y después 12. ¿Están enamorados o qué? Yo justamente como veía testigos, por eso, a ver, hay que ir con el plan B ahí listo, con la... ¿No? Mostré, estaba en el chat suyo, esperando. Bueno, despegamos, por favor. ¿Cómo era de paso? Primero despeguemos. A mí me parece tan delicado que pongan al ingeniero Castro en estas conspiraciones. De acuerdo, pobre, tiene que ver. ¿Por qué lo van a meter en problemas si el tipo lo único que hace es ayudarnos? Tipazo. Y Orlando lo compromete echándolo al agua, y el tipo sabe que algo pasó ahí. Le toca comer callado hasta que Orlando caiga, y toca meterlos a descargos en la dirección del programa, claro, que es Nicolás Samper solo, por el supuesto. El acta de la verdad aquí les toca hacer. Bueno, mi querida Laurita. Orlando. ¿Cómo va la vuelta, hola? Mira, vamos así. Orlando tiene menos 2 puntos, yo tengo 2 puntos y Nico 3 puntos. Me da pena, pero Nico tenía 8. Yo no sé. No sé. ¿Tenías 8, Nico? No, pero Nico, nos puedes dar el dato de María Juliana, es que no... María Juliana está en menos 7. Por eso. Vamos a respetarle su... Exacto. Su marcador, pero tampoco la vamos a poner en ceros, Nico, ¿sí o no? No, exacto. Ella tiene cómo recuperarse. Ella tiene... Sí, ya... O sea que el afán es un tema que no sé cómo explicarlo, ¿no? Eso no es pa' uno. No, pa' usted sí es. Usted es un ladrón de emoción. Es perfectamente. Sí, yo hice cara tema. Como de, ¿qué pasa, Nico? Usted está en mi combo. No. Ahora no. Resulta no. que se revolcaba no, sí. en... Sí. ¿Pero qué tapetes pasó, o sea? De seda hechos con 12,000 nudos por centímetro cuadrado en Irán. No. Se va metiendo en un combo que no le corresponde. Cuidadito, hasta que asoma la cabeza y tome su garrota. Pero es que asume unas consideraciones muy delicadas. O al menos aplica otras en su vida matutina, ¿no? Claro. Toca hablar con Sergio Montenegro. Con un poco de gente que está... convencida que no han visto un norte más grande, ¿no? Y todo es falso, Laura. Nicolás. Pero, por supuesto, Nicolás en sí. Es falso. Oiga, Orlando, ¿pudieron hacer alguna promoción o no hubo como? No, señor, desafortunadamente por cuestión de turnos. Pero esperamos que ya comenzando semana. Estamos no, listos. Pero tranquilo. Tenemos pendiente una en la cual hay hace mucha parte Nicolás Samper, que se llama Ídolos de Barro. No se le olvide. No se le olvide. Sí. Y la otra que es... ¿cuál es? Ah, Manojo. El Manojo de Nervios. Nicolás al final tiene que decir, Orlando, yo no me acuerdo el nombre... ¿A quién es que le dedico nuestra sección? Y lo mira hacia el horizonte. ¿Y ya? ¿Sí o no, Nico? Exacto. Bueno, pues estos son los originales. No les quitamos más tiempo hasta este momento. Y volvemos después de las noticias con Santiago Ángel. Los amantes del tenis, a continuación viene... Y la semifinal más esperada de mucho tiempo, y es Djokovic, que busca su título Grand Slam número 21, el cual sería el mayor ganador de toda la historia, superando a Roger Federer, el caballero de las canchas, y a Rafa Nadal, el hombre de los tics muy cuestionados. Sí, muchos. Su rival será Zverev, que le hizo la vida imposible en Tokio, pero Djokovic está en muy buena forma. En este campeonato ha estado como tranquilo. Recuerden que en algún momento le pegó yo creo que no fue a propósito, con una bola a una juez, y lo expulsaron del torneo cuando iba a ganar seguro, pues porque tiró la bola para atrás ahí en sus rabias. A mí me gusta, y Nicolás es de mi creencia, las personas que rompen raquetas cuando les va mal y sí, todas esas cosas. A mí los caballeros de la cancha no me matan. Alexander Zverev contra Novak Djokovic, el niño rebelde y rechazado en el mundo de los Balcanes, de Serbia. Listo. Noticias felices, Nicolás. Pues mire, una de ellas, uno de esos momentos felices que vivimos, y lo comentábamos un poquito al inicio del programa, fue la victoria de Colombia contra Chile, pero dejó una cifra además muy importante. Los dos primeros goles de Colombia los hizo Miguel Ángel Borja, delantero que hoy por hoy actúa en el Gremio de Porto Alegre. Pues, momentos felices porque Borja consiguió un récord. Consiguió un doblete con diferencia de apenas 88 segundos. Es el único jugador en las eliminatorias sudamericanas en toda la historia que ha podido convertir dos anotaciones en ese lapso. Entonces, pues, uno fue, recuerda usted, de penal, después de una infracción que le hicieron a Luis Díaz, y el segundo, luego de un pase filtrado de Jairo Moreno y un taco de Rafael Santos Borré que lo dejó perfilado solo frente a Claudio Bravo. Bueno, entre ese penal y entre esa gran definición, que fue el 2-0, pues esos fueron los momentos felices que dejó Miguel Borja. El doblete más rápido en la historia de las eliminatorias sudamericanas, con una diferencia de tan solo 88 segundos entre gol y gol. Muchas gracias, Nicolás. Hablemos de Buchanan, por favor. Sí, porque este fin de semana me volví a reencontrar con muchos amigos en casa, Lau. ¿Y cómo te fue, Nico? Cuenta, ¿qué hiciste? Buenísimo. Los atendí por la noche, hicimos chimenea, hicimos comida y demás, y por supuesto íbamos muy bien acompañados con Buchanan's. Yo en la casa tenía una botella de 18 años. Sí. Y el compromiso era que cada quien tenía que también traer su propia, pues su botellita, para que hiciéramos una buena cava. Y ellos trajeron 12 años. Entonces empezamos con las de 12 años de Buchanan's, y muy rico, porque tú sabes que es un whisky delicioso. Y luego ya al final de la noche rematamos con la de 18 años Buchanan's. Bueno, pues la próxima vez que hagas ese tipo de reencuentros me invitas y yo me comprometo a llevar Buchanan's 12 años, que a mí me encanta, porque es que es el equilibrio perfecto de dulzor suave y cítricos para deleitar a todos los paladares. Además tiene un sabor suave y balanceado que le gusta a todos. Es cierto. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Va con música. J. Ray Soul, Well I Am, Nile Rodgers. Y el tema Pull Up, lanzado hoy. Ganadoras, Nicolás. Personas ganadoras, bueno, uno de ellos, o de esas personas que fueron ganadoras siempre, Phil Collins, integrante de Genesis en su momento, baterista de Genesis también, él hizo parte de aquella formación mítica de Genesis con Peter Gabriel en cabeza, y luego, cuando Peter Gabriel decide hacer su carrera como solista, pues él decide irse también ya como líder de Genesis, y luego hace una carrera solista muy exitosa. Bueno, pues va a hacer varias actuaciones con Genesis, o esa es la idea, pero él tuvo que someterse a una cirugía de espalda en el 2009 y otra en el 2015, que le ha traído algunos inconvenientes, sobre todo con sus manos, por lo que dijo: a mí me duele mucho un poco no poder tocar batería como quisiera con mi hijo, pero igual va a ser el intento. Las actuaciones de Genesis en este reencuentro van a empezar en octubre, en Londres, porque obviamente tuvo una postergación en el calendario por todo lo que ha ocurrido, pero él ya había hablado que se iba a retirar, pero este regreso de Genesis a los escenarios hace que Phil Collins pueda estar también ahí detrás de la batería, y él, pues, personas ganadoras, Phil Collins, un hombre que hizo muchas cosas. Pero una pregunta, Nico, es que el Genesis que conoce la gente de los ochentas nada que ver con lo que fue ese supergrupo. Sí, con el de Peter Gabriel, dice usted. Exactamente, y fue demasiado experimental. Sí, era demasiado profundo, muy difícil, de la onda Y10 y de toda esta gente. ¿Peter Gabriel va a estar en esa gira, no? No. Están los Genesis, los... O sea, está Steve Howe y toda esta gente. Exacto, los convencionales, digamos, con Phil Collins como líder, pues al menos ya está programado para octubre. Óigame, y tengo entendido... Sí. Que la hija es una belleza, ¿no? La hija de Phil Collins, Laura. Sí. Lily Collins. Lindísima. Claro, lindísima. No, pero no me lo aclares como si es que yo no soy... ¿Te pareces a Katy? Bueno. Obvio. Obvio. Clarísimo, no. Si yo pregunto es porque no estoy seguro. Se casó hace poco. Bueno, ha trabajado en varias... Bueno, y es atractiva, Emily en ¿no? París. Sí, fue una serie donde apareció... ¿Emily en París es ella? Ajá. Así es. Bueno, el hombre de los cuervos, el hombre de los buitres, el hombre de los halcones no me aparece con algo. Cuéntanos una persona ganadora, Laurita. Pues, más que una persona, una ciudad, y es San Francisco, porque la revista Time Out, que es famosa por sus guías de entretenimiento y vida nocturna, pues ha elegido a San Francisco como la mejor ciudad para vivir este 2021. La selección la hacen combinando los votos de un panel de expertos con una encuesta realizada a 27.000 personas que han viajado por varios puntos del planeta y bajo los criterios de oferta gastronómica, vida nocturna, bebidas y cuidado del medio ambiente, pues encontraron que este año San Francisco había superado a todas las otras ciudades del mundo, incluida pues Nueva York. Sí, quisiera decirte que el único problema para vivir en San Francisco, que es una ciudad que solo tiene un problema, el clima, uno de los primeros, y es que es el verano más frío del mundo, aparte de eso es divina. Uh-huh. Pero tiene un problema más grave, y es que es la ciudad para vivir más cara del mundo, al menos en renta de inmuebles, ¿no? Es tenebroso lo que vale un alquiler en San Francisco. Sí, es pero mira, curiosamente, pues vale la oferta gastronómica, sí. Vale el doble que Los Ángeles. Uf. Sí, digamos que si fuera por ese criterio, no creo que haya... No, quedara de primeras sí, nunca sí en la vida. Yo te recomiendo que tienes que buscar una pareja con billete para vivir en San Francisco o tú tener billete. Eso es durísimo. Eso hay que esto es complicado. Los costos son altos. O si no, pues que vivas en Alcatraz, ¿no? Ah, eso. Donde se voló Clint Eastwood. Claro. Sí. Escape de Alcatraz. Claro. Una cuchara y un tenedor. Sí, exacto. No más. Bueno. Vamos con un entrevistado. Antes les cuento pues que el Unicentro cree en el futuro y la reactivación de la industria automotriz en Colombia. Y están ahora con Motor Fair. Más motores y más experiencia. La feria automotriz más importante del país, que ha reunido las 34 marcas más importantes del mundo. Todos pueden ir con familias a comprar el carro de sus sueños y encontrar servicios de peritaje y financiación. Esto termina el domingo, el 12. Comenzó el 2. Y bueno, ustedes saben que Unicentro siempre tiene más. Y allá los esperan con mucho cariño. En la línea tenemos al director de planeación y mercadeo de Unicentro Bogotá, Jimmy León, un amigo de la casa. Jimmy, qué placer volverte a hablar. Hace mucho tiempo no hablamos. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para los oyentes. Y no, qué alegría escucharlo otra vez, de verdad. Lo mismo te digo. ¿Cómo les ha ido con la feria? Muy bien, Jaime, muy bien. Afortunadamente esto ha sido un éxito. Teníamos muy muy buenas expectativas, pero de verdad que el resultado las ha superado con creces. Hemos tenido cerca de 70.000 personas que han venido a visitar la feria, siguen llegando personas sin parar. Esto es una locura, porque es que además la oferta es bien interesante, ya tú lo has dicho, ¿no? 34 marcas, las mejores marcas de la industria automotriz están acá presentes en este Motorfair. Entonces, realmente ha sido un muy, muy, muy buen ejercicio para reactivar esta industria automotriz aquí en Colombia. Oye, Jimmy, y me imagino que el rango de los precios va desde cosas que no son tan costosas hasta cosas de gran lujo y de gran precisión automovilística, ¿no? Pues efectivamente, Jaime, sí. Es que con la misma diversidad de la oferta que tenemos en este momento, las marcas tienen todos sus modelos disponibles en este momento en el Motorfair de Bogotá. Entonces están los vehículos de entrada, los de gama media hasta los de gama muy alta, en sus diferentes versiones. Así que el rango realmente es muy amplio y hay para todos los gustos, para todos los presupuestos, para, mejor dicho, el que quiera puede realmente venir a antojarse un muy buen carro aquí en el centro del Motorfair. Bueno, Jimmy, yo sé que no es tu tema ni el mío, pero ¿cómo sintieron el tema de los carros eléctricos en esta feria? Pues esa fue una de las grandes novedades de los retos que teníamos en el Motorfair. Hubo lanzamientos de vehículos, de hecho anoche hubo lanzamiento del modelo especial de una marca exclusiva de vehículos eléctricos, y pues realmente la respuesta de la gente ha sido buenísima, porque es que los beneficios de los carros eléctricos y de la movilidad pues sostenible son muchos y los conocemos casi todos. Entonces, sí teníamos una expectativa muy grande con este tema y la verdad es que la gente respondió muy bien y se han vendido muy buenas unidades de sus vehículos. Jimmy, ¿cómo se benefician los comercios con este tipo de eventos pues que está haciendo Unicentro Bogotá? Jaime, estos eventos tienen muchos, digamos, objetivos y propósitos. En este caso, hoy uno de los más importantes era la reactivación de la economía o apoyar a la reactivación de la economía a través de una industria tan fuerte como la automotriz. Y eso obviamente genera unos efectos también colaterales muy importantes directamente para los comercios que están al interior de Unicentro. Y en este caso, pues obviamente, esta es una feria que tiene una oferta muy interesante, genera una convocatoria poderosa y hemos hecho una articulación también muy, muy chévere con las marcas al interior del centro comercial de diferentes categorías, y pues evidentemente el beneficio también es como, digamos que en todos los sentidos, y hay que es un dato, que gracias a esto hemos tenido un incremento superior al 25% en el tráfico de personas que ingresan al centro comercial promedio diario. Entonces eso también es un beneficio directo para las marcas que están al interior de mi centro. Pues me alegro mucho porque fue una época muy dura para los centros comerciales en Colombia y creo que ustedes hicieron un esfuerzo muy grande, lo trataron de mantener con gran dificultad, pero ahora creo que ya están despegando, despacio pero despegando, pero creo que van muy bien ya, ¿no? Sí, pues justamente ese es el propósito, ¿no? Ir a paso firme, ir dando resultados también concretos, y este tipo de actividades como el Motorfair, que además es casi el primero de muchos eventos que queremos hacer de este estilo, marca propia, marca Unicentro, es un tema importante, y es que el Motorfair es una iniciativa de Unicentro desarrollada y ejecutada por Unicentro a través de, o digamos que en alianza con un muy buen operador de este tipo de eventos que se llama Imagen Virtual, y con ellos hemos trabajado muy de la mano para sacar esto adelante, y la idea es seguir trabajando en este tipo de formatos para diferentes industrias, ¿no? Y en respuesta también a esa necesidad de reactivarnos. Sí, era mi última pregunta. ¿Qué viene en materia de eventos? Porque a mí me parece que ustedes, ante esta época tan turbia, tan difícil y tan variable, son como pioneros en eventos. ¿Qué vienen de eventos en Unicentro? ¿Qué tienen pensado? ¿Algo que nos pudieras contar? O sea, ¿qué hay a futuro? Pues Jaime, de hecho este segundo semestre, lo que queda de este segundo semestre está muy jugado ya, estamos preparando unas sorpresas muy chéveres para el mes de octubre y ya el cierre de año con Navidad, es una cosa extraordinaria que en su momento pues los buscaremos a ustedes para contarles, para contar y que hagan parte, si quieren, y nos acompañen en este proyecto que estamos armando muy muy bonito. Pero además en temas de eventos, digamos que complementarios tipo el Motorfair, vamos a tener ya para el año entrante temas gastronómicos muy, muy relevantes. Vamos a tener, obviamente, temas de emprendimiento. Queremos pegarle muy duro también al tema cultural. Y eso es lo que estamos mapeando en este momento desde Unicentro para movernos por el lado de los eventos de gran formato como el Motor Fest que estamos terminando en este momento. Bueno, le mandas un gran saludo a nuestro querido Camilo, a nuestro gerente. Por favor, manden un abrazo muy grande de nuestra parte y felicitaciones, hermano, y ojalá rematen este fin de semana con broche de oro, porque ya se merecen una medallita solo por el hecho de hacer estos eventos que tienen su logística y su complicación, no es tan fácil. Oye, muchas gracias, Jimmy, un abrazo enorme por parte de los originales. Muchas gracias, Jaime, gracias siempre por estar cercanos a nosotros, y bueno, bienvenidos, y recuerden que todavía se pueden venir este fin de semana para Unicentro Bogotá a disfrutar del Motor Fair que va a estar hasta el domingo. Bueno, un abrazo para todos y gracias. Y eso está fácil ir, y los parqueos, y todo está bien. Sí, no, totalmente, recuerda más que esto es un tema de entrada gratuita para todo el mundo todo el tiempo, el parqueadero Unicentro es súper generoso con todo el mundo en términos de ubicación, de espacio, tenemos toda la logística supremamente amarrado, entonces nos está yendo muy bien, es una experiencia verdad muy bonita y muy chévere para que la gente venga, pase un buen rato y que salga con carro nuevo, que esa es la idea. Bueno, Jimmy, un abrazote, mi hermano, cuídate mucho y Dios te bendiga. Amén, un abrazo, chao, Jaime, gracias. Bueno, mi hermano, bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Qué producto terrible que conozcas se vende por millones? Ay, no, es que no dicen nada. Tengo un amigo en San Francisco, me dice que el arriendo vale 6,000. No. Que ese mismo apartamento por ahí cerca en San José, California, vale 2,000. Sí, es verdad. ¿Ah, sí? Uy, no, eso es carísimo, Nico. Muy caro, ¿no? No, y eso es para amigos muy amigos también, oye, eso sí es. ¿Ah, sí? Es el centro de los amigos. Hombre. A ver este cuál es. No, yo no leo nada malo de mis compañeros de trabajo. No, es que no hay nada importante, hermano. No me digan. Bueno, Samir, el pollo Kentucky Fried Chicken hecho en Colombia no tiene el mismo sabor del pollo Kentucky Fried Chicken hecho en Estados Unidos. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Yo 0-1. Alana Rokovic, la carne de res con de Andrés. Nota, Nico. Bueno, 5-9. ¿Pero por qué, hermano? Ay, hombre, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué hacemos si es que...? No haga nada. ¿Para qué me torean? Los futbolistas colombianos, vean a James. Nota, Nico. No, hombre, tranquilo. No, yo leo. 0-1. Las maletas de Toto, lástima. Industria colombiana que manda a confeccionar su producción en China. Nota, Nico. No, yo leo. 5-8. Pero, Nico, ¿por qué hace eso? ¿Qué? Estoy tranquilo. Nico, nota, mijo. Eres bueno. 0-1. Vamos a poner música, hombre. Es que de verdad nos volvemos muy, muy ególatras con el micrófono. Sí, hombre, meta musiquita. Deje, es que de verdad. O sea, como si el mundo se fuera a acabar hoy. Exacto. Bueno, les voy a poner una vaina súper bella. A ver. Y necesito que la pongas bien. Y yo aviso cuando le bajamos. Hay música muy linda en cine. Yo, por ejemplo, creo que una de las canciones más bellas de la historia es la de Espartaco. Sí. Esa película que hizo famoso a Kirk Douglas porque fue la primera vez que él obligó a poner los créditos de los escritores en la época del macartismo, que estaba prohibido y los escritores los sacaron a patadas por algún nexo con los comunistas, pero eso era una locura. Sí. Y esa me gusta, Espartaco. Y otra que me gustó mucho fue King Kong. Y la versión de Jessica Lange, que fue muy bella, claro, era una mujer divina, y pues efectos especiales muy malos. Y Barry White, con su Love Unlimited Orchestra, sacó una versión de temas de cine, y a mí me parece que esta canción, que le digo a la gente que tenga un poquito de paciencia, porque se suelta como a los 3 minutos la versión o la melodía, que es muy linda, pues que la oigamos, el tema de King Kong por el maestro Barry White. Bueno, Nico, notas que son otra cosa. Mire, notas que son otra cosa, y es lo que pasó con esta aerolínea, Gol. Ellos son de Brasil, esa aerolínea, y después de toda una disputa judicial, se determinó que van a tener que cubrir los costos cosméticos de sus auxiliares de vuelo y del personal de aeropuerto. ¡Ah! Esta indemnización también tendrá que ver con, o se resolvió pues por parte de los tribunales brasileños, por cuenta de discriminación de género y reducción salarial de las mujeres. Entonces, si la compañía aérea brasileña Gol quiere que sus funcionarias acudan maquilladas al trabajo, va a tener que pagarles los cosméticos. También, no solamente eso, sino también se tendrá que hacer cargo del manicure y la depilación, y les tienen, digamos, va a partir de esa decisión judicial, que es una decisión muy importante en Brasil, la aerolínea va a tener que darle a todas las empleadas de Gol, la aerolínea, 220 reales por mes, justamente para cubrir ese gasto. Este fallo tiene que ver con una molestia pues de algunos de sus trabajadores y demás, y ellos dijeron: listo, vamos a resolver de esta manera. Va a haber una indemnización aparte de 500,000 reales para los empleados que interpusieron la denuncia, y la apelación que presentó la aerolínea fue inadmisible, así que dijeron: listo, aquí ya queda definido que ustedes van a tener que desembolsillar si quieren ver a sus empleadas auxiliares de vuelo maquilladas, depiladas y con manicure. Otra cosa son los pensamientos de Rodrigo Cortés. Tengo dos frases. Dos. Odio. A ver. Olvido del amor. Nótame. 5-4. Está buena. Pero no es, pues, no es sobresaliente. Pero está buena. Pero sí, está sencillita, chévere. Esa me gusta. No, más. Es que no está tan elaborada como a veces. Exacto, las que están elaboradas a veces. Pero esta me gustó. A ver. Península. Persona rodeada de ruido por todas partes, menos por una, que se llama libro. Está muy engolada. Sí. Nota. Ah, bueno, el 0-1. No, Nico, deje de ser tan payaso. No, pero sí, ya se fue al otro estuvo, extremo. Pues, sí, tipo se metió una arandela muy brava. No, es que la arandela hace parte del periodismo. Ah, eso sí, dígamelo a mí. ¿Usted no cree que usted se engola un poco y se arandela? O sea, usted no tiene una gola sí, tremenda. Sí, yo tengo gola, pero pues por eso la defiendo. Pero me parece que está un poquito alambicado su lenguaje. Nico, hablando de alambiques. Es que de verdad. Bueno, Laurita, por favor. Rodrigo Cortés definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación, como ya les hemos contado, es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Con septiembre llega también a California la esperanza de una lluvia de otoño que ponga fin a uno de los años más secos que ha visto este estado en 126 temporadas registradas, es decir, desde 1895. Por ejemplo, la represa californiana de Oroville al día está en un 22% de su capacidad. La hidroeléctrica Edward Hyatt ha parado por primera vez su producción. ¿Qué porcentaje del estado de California hoy está en sequía extrema? Me refiero a, pues, a su territorio. ¿Qué porcentaje? ¿Es canto California Dreaming o me quedo callado? Bueno, cante. A ver, busquemos California Dreaming, por favor, de Mamas and the Papas. Más música, por favor. ¿Está lista, Jonathan? Orlando 26%. Veo que Orlando corrigió del 18 al 26. Ok. Se sintió bajito. Sí. Laura 70. Nicolás 70%. Y no le voy a dar, pues le voy a dar punto a ninguno, porque la respuesta es 88%. Ah, hombre. No, están muy lejos, sí, para yo sentarme a calcular tonterías. Bueno, que suene la música, Jonathan, en homenaje a California. Estado final del arepaso, por supuesto. Menos uno para Orlando Rivera, que aún en corrección tuvo un tremendo, un infame error que lo lleva a esta increíble derrota en el arepaso. No me molesta. ¿A usted, Nico, le molesta? No, para nada. Nico estaba acá bailando. Feliz. Bailando salsa, lo que tocaba Mecano era para reventarlo. Orlando le gusta más la guabina. Divina, no me parece tan mala, ¿sabes? Ya, a Orlando le encanta. Bueno, ¿cómo era el paso, Laura? María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 3, yo tengo 2 puntos y Nico 3 puntos. Ahí están los resultados, Nico siempre punteando. Ídolo de ídolos. Tú sabes, Laura, que iba a ponerle a Nico el punto y no a ti. Es que el de él es más valioso. El 70 de él. Yo lo sé. ¿Qué opinaría? Yo lo sé. Hombre, pues son decisiones que hay que tomar también. Tómalas, si necesitas hacerlo, dale. Yo te entiendo. No, tú sabes que yo pensé eso en algún momento. Y dije, no, pero de pronto tengo, claro, mi 70 es inferior. ¿Qué opina, Nico? Yo me gustaba, pues, esa idea para, pues, para sacarle ya la piedra del todo a esta muchacha. Son decisiones, ¿no? Que hay que tomar a veces, yo creo. Es importante tomar. Pero las, pues, ya dije el marcador, pero en el próximo, Laura, si hay empate, yo considero que el de ya Nico sabemos para dónde va ese punto. ¿Ok? Sí, no. Ya estoy advertido. Bueno, despegamos, por favor. Ed Sheeran y el tema bueno. Shivers, que fue lanzado ayer. Deje de hablar paja. Los originales en Medellín, 106.9. En Los originales hay momentos felices, momentos Buchanan. Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Oiga, momentos felices. Mire, el Ministerio de Salud, porque son momentos felices, reveló que desde el pasado 31 de agosto y con corte al 9 de septiembre, que esto me parece momentos felices porque sirve mucho para la cotidianidad, para hacer una cantidad de cosas, para entrar a sitios, ya han sido descargados 328.382 certificados digitales de vacunación por parte de los ciudadanos. Es decir, el promedio diario de descargas de estos certificados es de 30.000. Weimar Pasos, que es el jefe de comunicaciones, pues, de la cartera, dijo que las personas que lo han descargado ya pueden certificar que se ha recibido una o dos dosis. Son momentos felices porque hay que tener su certificado de salud, de vacunación, perdón, digital. Eso es importantísimo, hay que tenerlo siempre, Lau. Así es, Nico. ¿Tienes momentos felices, Lau? Claro que sí, momento feliz el que está viviendo esta bisabuela de nombre Edith Murway Traina. Resulta que esta mujer, pues, es bisabuela, ¿no? Entonces, sí, te voy a decir la edad, 100 años. Sí. Pero te voy a decir por qué está viviendo un momento feliz. Y es que esta mujer tiene el récord Guinness Mundial como la levantadora de pesas más longeva. Oh. Sí. Pues ella empezó hace apenas algunos años cuando fue invitada al gimnasio por una de sus amigas y le empezó a llamar la atención todo este tema de las pesas. Y pues ya compite en categorías profesionales y sigue cosechando logros, además del récord Guinness. Pues está, ella era instructora de baile, pero pues se había alejado de todo ese tema, de los gimnasios, del ejercicio, y ahora lo que hace es levantar pesas. No, impresionante, pero buenísimo, me gusta mucho, uno de esos momentos felices, ¿no? Así es, ella dice que nunca es tarde. Exacto. Bueno, yo, hablando de momentos felices, Lau. Sí. Te cuento que me reencontré con muchos de mis amigos en casa de nuevo, que me hacía mucha falta. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo te fue? Gran plan, ¿no? Sí, muy bueno. Reencontrarse, fantástico. Sí, muy bueno. Estoy como poniéndome al día con mucha gente con la que no me había visto hace rato. Entonces voy por tandas. Uh-huh. Hago tandas de, bueno, estos son mis amigos del colegio. Entonces el fin de semana pasado fue con mis amigos del colegio. Y con ellos me encontré y dijimos, bueno, pero no solamente la excusa tiene que ser encontrarnos aquí a echar carreta y demás, sino también a que nos tomemos un buen whisky, tomémonos un Buchanan. Claro, delicioso. Entonces nos tomamos un 12 años, que tú sabes que es buenísimo porque el sabor es suave, balanceado, pero también había 18 años, que solo con hielo es magnífico. Ahí tú puedes sentir lo que es el sabor de Buchanan's. Y bueno, estuvimos con mis amigos hasta tarde recordando muchas cosas. Uno siempre con los del colegio habla lo mismo, o sea, son charlas que siempre son cíclicas, pero que no dejan de ser muy buenos, todos al calor de un Buchanan's. Bueno, pues sabes que me antojas de ese plan, así que me parece súper chévere también reunir amigos, pero yo voy a escoger Buchanan's 12 años para mi reunión, porque es que me parece que tiene el equilibrio perfecto, un sabor suave y balanceado para todos, les va a gustar mucho. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Zverev le gana a Djokovic en este momento 5-4 y está a punto de hacer el set. Está, tiene dos posibilidades de ganar el set para irse 6-4. Y bueno, pues es un personaje muy difícil de batir en tenis. Pero está el hombre perdido de Serbia. El hombre que no ha sido comprendido. Matt Bianco nos acompaña con el tema Always on My Mind. En este momento, un gran momento para Zverev, porque tiene completamente desconcentrada a Novak Djokovic, el hombre perdido de Serbia, y en cualquier momento pierde el temperamento, y cuando se empieza a levantar a él mismo en serbio es un tema muy complicado. Lo tiene muy, muy, muy confundido. Sí. Y un gran momento, la final de mujeres, que se juega mañana y que por primera vez tiene un grupo infinitamente juvenil. Una chica de 19 se disputa la final del US Open, 2.5 millones de dólares contra una chica de 17. Parece que Laura Hoyos, Nicolás, que es un gran momento recordarlo, sumada a las edades de las dos chicas, tienen la misma edad. Solamente digo eso. Así es. Sí, ¿no? Tal cual. Increíble. Dígamelo, Nico. No, me parece un gran momento, sin duda. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Sí. Pero pues Laura, pues ella tiene el doble de experiencia de cada una de las chicas. Sí, pero sin problema. Es un gran momento recordar que Laura ya es un tricito más madura, no es mucho más lo que quiero decir. No, apenas una pizca. Sí. Una pizca. Una pizca. Un gran momento, Nico. Un gran momento, y esto me parece un gran momento, porque me parece que Tesla, pues la firma que todos sabemos pertenece a Elon Musk, está diciendo... No, usted puede darle publicidad a la firma más importante de carros eléctricos del mundo. Sí, pero ¿sabe los manes lo que se están craneando, que me parece chévere? Reemplazar en sus automóviles, pues eso me parece un gran momento. La verdad, me parece una ocurrencia de esas increíbles. Cambiar los limpiabrisas que todos conocemos con las plumillas, el caucho, todo eso, que eso hay que cambiarlas además con un tiempo, si no se le raya uno el vidrio. La idea de ellos es usar rayos láser. O sea, imagínese esa locura. Tienen esa idea. Ya hay un documento. Pensé que iban a hacer un carro lunar. No, pero un carro que ande en la luna. ¿Usted se imagina? 4x4. Usted se imagina en unos aguaceros, uno de pronto, ¡pin! Oprimir ahí algún botón y que empiezan a salir rayos láser y ¡chu! Te dejan el vidrio sin ninguna gota. Bueno, ellos están precisamente trabajando en la idea. Ya escribieron un documento y... los rayos láser que tienen diseñados para que aparezcan ahí, para limpiar la suciedad de los vidrios, estarían dirigidos justamente a la suciedad o a elementos externos situados sobre el parabrisas, que es lo que le pasa a uno habitualmente con la lluvia, por ejemplo con los pájaros, si usted sabe, con la suciedad, hojas y demás, y usted va a poder variar, digamos, hace parte del documento y están tratando de elaborarlo, ya ponerlo en práctica. También están la posibilidad de que tenga alguna posibilidad de cambio. Lo que están evaluando hoy por hoy, me parece un gran momento, pero lo único que les tiene dudas es mirar qué puede producir en la visión si es que hay una exposición directa del láser a los ojos del conductor. Pero de resto, la idea me parece bien interesante, un gran momento. Pero muy confusa, Nico. No, me dice, en vez de... Es que usted explica muy bien, pero muy confusa. Y me dice, en vez de limpiabrisas, rayos láser. No, eso es una machera. Sí, muy... Bueno, muy Tesla, ¿no? Muy avanzados. Muy futuristas. Bueno, hablemos de saltinas, por favor. Qué delicia unas integrales. Así es. Las que más me gustan. Es que es momento de hacer algo diferente, como probar las nuevas saltinas sabores en empaque individual. Las de queso, crema y cebolla para un break en la tarde, o sea, como nosotros acá. Bueno. O las de tocineta son perfectas para compartir con amigos. Y eso sí, ni hablar de las favoritas de Orlando y de Nico, que son las de chocolate y canela. Son deliciosas para matar el antojo de algo dulce y rico. Nuevas saltinas sabores. Un momento de sabor para cada día. Bueno, vamos con homenajes, por favor. Escucha. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, con música de Emilio Sánchez también. Nacimientos de el 10 de septiembre. En un día como hoy nació el hombre con la dentadura más bella del mundo y el gato más lindo del mundo, un sagrado de Birmania de nombre Chupet. Karl Lagerfeld. Hombre. Nació en 1933. Ay. Y murió en silencio de un cáncer que nadie supo en el 2019. Le dejó toda su herencia a su pequeño gato. Claro. Chupet. Muy bien. En un día como hoy nació Colin Firth, actor británico. Engolado, muy fino, el discurso del rey. En 1960. En un día como hoy nació Joe Perry, el guitarrista americano de la banda Aerosmith. Aerosmith, sí. Sí, claro, vamos a ver qué puso Emilio sin discutirle. Oye, lo que ojalá puso. Una canción que haga honor a este grupo. No, señor, se llama Looks Like a Lady. Vamos con Comercio, cumpleaños de Joe Perry. En un día como hoy, Laura me cuenta cosas tan lindas como que Guy Ritchie, cineasta británico, ex de Madonna. Madonna casi me acaba aquí. Nació en 1968. En un día como hoy, falleció Diana Rigg, la actriz británica, muy famosa por The Avengers, la serie original. Nació en 1938. Muy linda esta muchacha. Nos vamos entonces con lo último de los homenajes. Hoy nació el ciego de oro de Latinoamérica, José Feliciano. ¡Hombre! En Puerto Rico, en 1946. Un día se encontró con Stevie Wonder. Es que no me acuerdo qué hablaron. Bueno, pues tranquilo. Cuento muy antiguo, ¿no? Muy viejo. Por eso es que no me acuerdo de qué hablaron. Es un clásico. Sí, pero no recuerdo qué hablaron, Nico. No. Entonces, ¿para qué recordar ¿para esa qué? Charla? ¿Para qué? Esto hizo parte de un show de televisión gringo y es una canción que espero que suene duro. Por favor, si no, pues pongamos otra. Chico and Men. Hace como dos días comenzó un macroproceso que le hace muy dura la vida a los franceses. Se trata de la noche más oscura de París, el 13 de noviembre de 2015, cuando 130 personas murieron por la acción de tres comandos yihadistas que asaltaron la sala Bataclan, ametrallaron indiscriminadamente varias terrazas o se hicieron explotar junto al Estadio de Francia cuando la selección francesa jugaba contra Alemania. Era el juicio de todos los superlativos, 542 tomos, un millón de páginas, cinco magistrados profesionales dirimirán la causa y la acusación, que fue dirigida por tres miembros de la Fiscalía Nacional Antiterrorista. Hay 330 abogados, 300 de los cuales defienden los intereses de 1.800 civiles, supervivientes o allegados a las víctimas. Imagínense este juicio. Para albergar la vista se ha construido una sala ad hoc, en dependencia del Tribunal de Apelación en la isla de la Cité, Île de la Cité, en el corazón de París. Todo está bloqueado. en la sala de vistas caben 550 personas, pero hay otras 12 reservadas. La investigación ha podido identificar a 33 personas implicadas en los atentados de Bataclan, de los que solo una vive. Se llama Salah Abdeslam, para quien la fiscalía pedirá cadena perpetua, aunque no mató a nadie. Su concurso se extinta esencial por la comisión de los delitos. Vestido de negro y con mascarilla, ayer se negó a dar el nombre de su padre y de su madre, y cuando le preguntaron su profesión respondió: he dejado de lado toda profesión para convertirme en un combatiente del Estado Islámico. Antes sus primeras palabras fueron: no hay otro Dios que Alá, y Mahoma es su servidor. Como estamos en juicio, yo solo diría: no más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. No. ¡Al infierno! No. ¿Alguien tiene un infierno? Yo tengo un infierno. Que... lo pequeñito lo veo, ¿no? Tranquilón. Sí, no, es un infierno que pudo ser más terrible. Y es que un intento de asesinato a una adolescente de 14 años en Galicia, España. El perpetrador fue uno de sus mejores amigos, de 13 años. Esto ocurrió el jueves en la casa del victimario. El hombre encerró al adolescente en una habitación y cuando ella abría sus ojos... ¿Falso? Perdón. No, pero no es falso. Pues, ¿qué va a hacer? No, es que pie, cuando hace esos stops, Laura, empieza, sí, claro, abría, claro, sus ojos. Claro. Eso es todo mentira. Sígame. Vio... tenía los ojos cerrados. Cuente. No, vio los destellos de un tubo de acero que el sol fue incapaz de tapar. Y el muchacho le asestó un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente y con lagos hemáticos que salían de su oído. La chica quedó inconsciente y en ese momento el agresor llamó al teléfono de emergencia, digamos al 911, y dijo que había matado a su amiga. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron... a pena con usted, pero en Galicia el número no es 911. O sea, yo se lo digo de una vez. Es 912, tiene razón. No, señor. Ah, 912. El número de la policía es otro. Es 912. Con usted. Mire. Corríjalo, Nico Yarma. El 911 no existe en España. Yo no dije que era el número de la policía. Marcó el 911, eso es en Estados Unidos. El 912. La corrección. Tampoco es. Pero pronúncielo 912. No, Nico, es que ya las mentiras ya se le salen de la boca como efluvios de efluvios cosas hemáticos. Raras. Hemáticos no, de otra cosa. Ah, cuando llegaron los paramédicos, no encontraron a la adolescente en el apartamento del muchacho. La encontraron tirada en la acera. El apartamento del muchacho quedaba en un segundo piso. Y la mujer estaba... en el suelo, pues lanzando llamas, me imagino. Claro, por supuesto, lanzaba llamas de sus uñas. Pero mientras esto ocurría, dijeron que fue lo que pasó, pues la mujer parece que lo que hizo fue saltar al vacío para salvarse de las agresiones de este joven. Él no había ninguna relación sentimental entre ellos dos, eran amigos. El muchacho es homosexual y ha dicho que cuando le preguntaban por qué lo hizo, dijo: es que quería saber lo que se sentía matar una persona. Ella, la adolescente, sigue en estado muy grave porque perdió mucha masa encefálica después de aquel... Todo es mentira, Laura. Yo acá me está mostrando lagos. No, pero no alcanzo. Pero cuando perdió, dice que llamó al 911, pues le sonó ocupado. Eso no existe. Creo que la única parte de verídica es perdió mucho masa encefálica. No, ¿qué va a ser verídico que perdió mucha masa encefálica? Le mostré a Laura. Eso es pura mentira, que perdió nada. Se le salió un poquito de sangre por el oído. ¡No! Perdió mucha masa encefálica. Es que marcó el 9-11. Es que de verdad, oyentes, mil disculpas, pero este es un mentiroso profesional. De verdad, ya no aguantamos más mentiras. Entonces, una nota de nada. O sea, le voto una seria de un man que pues mató a 130. Este man no sale con la masa encefálica que le sale por el oído. Eso es, y esta no, las cosas, ¿no le parece seria? Esto es una payasada. O sea, la voz de Galicia. Tenemos los payasos, por favor, pongámosle esa sección payasos, de una vez. Payasos, sí. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En los originales se sube el telón y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. Claro que sí. Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Laura, el infierno. Pues los momentos incómodos son pequeños infiernos, ¿no? Y pues este fue protagonizado, sí, sí lo son. Este fue protagonizado por el presidente de Turquía, el señor Erdogan, o como dice Nico que se pronuncia, Erdogan. Que no sé cómo es ese. Es que habla turco, sí, también, es que habla... de verdad, hay que sacarlo del programa, yo creo, ese tipo tiene, bueno, mucho trabajo en otros lados. Para mí sería Erdogan, y va a ser Erdogan siempre. Y pues, no te dejes impresionar. No. Es que cuando estuve en Turquía un mes, no, ni conoces, saben, dale. Yo simplemente no peleo contra las ganas de no aprender. Bueno, no, pues es este... que la miel... Ay, sí, Nico, la miel... No... Digo una sola palabra, pues Erdogan. Bueno, el presidente de Turquía se encontraba en una ceremonia de inauguración de un túnel vial y las cámaras de televisión pues estaban captando todo este momento y registraron como un niño al que se le había confiado sostener las tijeras para cortar la cinta a esta inauguración de todos estos eventos, pues cortó la cinta antes de lo previsto sin darle tiempo a este señor de inaugurar la obra. ¡No! Claro, el video se ve como el niño sostiene sus tijeras y pues no se aguanta las ganas de cortar la cinta. ¿Eso qué tiene de infierno? Es que pues súper incómodo además el video. Una cosa es muy... una sección que se llame Momentos Incómodos. Entonces, payasos, era un payasito. Y el señor Erdogan también, porque es que en el video, porque hay un video... ¿Y qué hace Erdogan? Lo coge a coscorrones. O sea, ¡no! Tiene el micrófono en la mano y tin, tin, le da un par de ¡no! coscorrones al niño, como, ¿qué hizo? Como debe ser. Aquí, no. Aquí, chino. Exacto. Quite aquí, chino. Acá, chino, ¿qué hizo? Homenaje a Pacheco. A coscorrones. De verdad. Que de verdad. Bueno, Nico, prepara el ganador del Twitter. Yo no encontré mucha cosa hoy. No, hoy estuvo como tranquilo, ¿no? Pero tenemos ganador de la semana. Sí. ¿Qué se gana, Laura? Pues se gana una tarde mexicana en La Chula Campestre con botella de whisky y muy buena música, porque La Chula Campestre abrió sus puertas en Chía para reunir a todas las familias en torno a una inolvidable experiencia mexicana con exquisita gastronomía, impecables shows en vivo, área de juegos para niños, amplias zonas verdes y la presentación del mejor mariachi del país. Bueno... ¿para cuántas personas es la invitación? Para cuatro, por supuesto. Un combo importante. En La Chula. Uy, tenemos un estreno de Pentatonix que se llama You're Out, del disco nuevo Deluxe, del álbum The Lucky Ones, You're Out. Solo para contarles antes que mi niño perdido de Serbia, Novak Djokovic, después de perder 6-4 el primer set de la semifinal del US Open. El segundo set lo arrolla al señor Zverev, que es muy parecido a Liam Neeson, tiene cara como de león, es muy muy bravo y los dientes los tiene bastante chuecos. Le metió un 6-2. Nico, nuestro chico rebelde va bien. Bueno, el niño perdido de Serbia. Muy bien, qué bueno. Bueno, a propósito de la gente que se va de Afganistán, ¿qué países una persona, si decide irse de Afganistán a pie, pasa hasta llegar a Italia? ¿Y cómo? ¿Qué países, si una persona decide irse de Afganistán, debe pasar a pie para llegar a Italia? Pues sé que es muy difícil encontrarlo en internet, por lo cual les voy a poner música otra vez. No escriban nada porque pues hay que poner unos países. Puede ser uno, puede ser dos, yo no sé. Tengo el mapa. Les doy una pista. Más música, por favor. Un minuto les doy, muchachos. ¿Qué países pasa una persona que se va a pie huyendo de Afganistán para llegar hasta Italia? ¿Quién se están burlando? ¿Laura, tal vez? Sí. No, de mí, mi respuesta. Vamos a ver qué nos dijeron todos. Nico, ¿qué pasó? No, paso. ¿Pero por qué le dio mamera pensar? No estaba concentrado pues para saber qué países a pie. Bueno, Laura, hoy también pasa usted. ¿Sí? ¿Sí? Pero pasé, mandé carita pensativa y pues paso, sí, ¿para qué? Pero es que Orlando me acaba de contestar una vaina bastante loca, brother. A ver. Hay que pasar por Marruecos. Por eso decidí, ¿sabes qué? Yo... Sí, esa fue la número. No tengo juego, paso, listo. Perdóneme, por favor, ¿cómo es que Marruecos queda a 400,000 millones de kilómetros? Bueno, vamos a ponerle menos dos a los tres, hermanos. Que no. En los Marruecos. No, es que estaba jodida, nos cogió muy de la correcta. Pero al revés. Hombre, piense bien, es una... Pero yo respondí, hay que pasar. O si no, yo hubiera quedado también en paz. Pero bueno. No, hermano, es que Marruecos queda al otro lado de África, es que estamos en Asia. ¿Cómo va a ir usted a África para volverse para Italia? O sea, toca coger un barco. En un momento de desesperación de Afganistán que comiencen a echar por eso, en un momento de desesperación uno pierde menos dos también en el aripazo. Yo puedo contestar Marruecos. Marruecos, miren el mapa, Nico, miren el mapa Bondi. Marruecos queda en África, en la costa occidental. O sea, ¿es esto? Marruecos, hay que pasar por Egipto, pasar todo el Sahara. Buen arepaso. Llegar a Marruecos, devolverse. Sí. No, o sea, el viaje son como 6 años. O sea, no es la idea tampoco, ¿no? Sí. Bien. Ay, hombre, difícil, difícil. Usted sale de Afganistán y tiene que pasar por... A ver. Irán. Sí. Irak. Sí. Turquía y Grecia, brother. No es más, ya llega. No pasa más. No se preocupen por eso. Ah, no, pero tiene que pasar por Croacia. Ya, no importa. Pero ya, eso era todo, hermano. Era difícil, tampoco difícil. Es que sea, pero largo. Es un poco largo, hermano. Ah, claro. todo caso, ir a Marruecos no lo encuentro tan necesario. No, ¿para qué? ¿Yo sabe qué prefiero en ese caso? Ah. Pasar, hermano. Bueno, sí, yo también, yo dije, ay, sí, pasemos. ¿Cómo vamos a meter en esos bollos? Bueno, aprovecho esto en homenaje a María Juliana Correa, que no está participando, para acabar con todos. ¿Cómo es el paso? María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 5 puntos, yo estoy en ceros y Nico tiene un punto. ¡Ja! ¡Ja! Ganador del Twitter, Nicolás, por favor. Mire, del tema, un sitio, una ciudad que sabías que era muy próspera, pero ahora está en decadencia, ya no vale la pena volver, y ganó el premio de la semana Carolina Joya Cote, que dijo: San Andrés, la ciudad nunca ha sido linda, pero ahora sí que peor. Está muy de capa caída, más de la mitad en obra, la otra mitad del comercio cerrado y los que atienden pésimo. El mar de los siete colores, lo único rescatable. No, pero muy flojo, pero bueno, es que ¿a quién le discute a usted? ¿Les gustó lo de a pie en Afganistán? Muy bueno. Estuvo jodido, sí. ¿Y Marruecos? No, hermoso. No, es que no me logró recuperar. Es hermoso, hermoso. No, es que es en un momento de desesperación, como cuando uno contesta el arepaso, es un momento de desesperación. Claro, yo dije, no paso, ya listo. Sí, que, yo también. Además, nos diste, claro, nos diste tanto tiempo. Pero que yo mandé el emoticón pensando y no, paso. Yo sí, ya, quité chao. El celular, dije, bueno, ya. Sí. O sea, le apagó el volumen. Sí, yo, como cuando usted no tiene juego en el póker, que usted aparta las cartas y dice, ah, esto no pasó nada aquí. Bueno, comenzamos 1-0 el tercer set a favor de Djokovic. El entrenador de Djokovic es Ivanovic. Sí. Y fue campeón de varios grandes slams. Sí, claro. Ivanovic, no, Ivanisevic. Ivanisevic, Goran Ivanisevic. Ganó Wimbledon. Ese, Goran. Bueno, hermanos, es la historia. Pues muchachos, yo, pues, no sé, ponemos música o dejamos sí, así, Jonathan. Bueno, despidamos con música. Me da jartera saber qué viene. Preséntala, Jonathan. Muchachos, muchísimas gracias. ¿Qué viene? Viene el Ingram con All Cut Up. Bueno, Nico, chao, hermano. Chao, buen fin de semana. No se les olvide mañana ver especiales en CNN. Muchas gracias.